Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy, muy contento, ¿eh? Muy contento de estar otra vez aquí con todo y cada uno de vosotros y vosotras, dispuestos a estar estas 3 horas contándoles todo lo que acontece en nuestra ciudad. Aquí de Córdoba le estamos hablando. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar ahí. Mire, estamos con JJ aquí en este estudio que nos recoge cada mañana de sábado, nuestro estudio Félix Ortega. Somos Paradigma Radio, ya sabes que somos una asociación sin ánimo de lucro, una emisora en que voluntariamente venimos aquí para participar de un proyecto que consiste en poner las puertas de par en par abiertas a todo lo que acontece aquí en nuestra ciudad, sobre todo los movimientos sociales, esas personas, hombres y mujeres que no siempre tienen voz en otros medios de comunicación, pero aquí sí, ¿eh? Cuando usted disponga, cuando usted quiera, ya sabe que estamos aquí esperándole para que participe con nosotros aquí en Paradigma Radio. Y creo que es el momento de comenzar el programa. ¿Le parece bien? ¿Quiere que comencemos ya? Vamos a comenzar, JJ, que está en la producción. Gracias, JJ, por estar ahí. Vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Hay un tema que no sé cómo podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Cómo podemos entender lo que es los partidos políticos? No qué es la política, porque en definitiva cada persona que mínimamente piensa ya tiene una actitud política. Pero cuando hablamos de partidos políticos, cuando están en la oposición o están en el gobierno, su actitud, su conducta siempre es diferente. Por lo tanto, no sabemos cuándo dicen la verdad, en qué momento los políticos se sujetan a la realidad de las cosas. ¿Por qué siempre mienten de una manera sistemática para que nosotros podamos tener ese criterio como ciudadano de saber quién dice la verdad? ¿Es tan complicado a veces? ¿Le cuesta a usted entender que un político pueda mentir descaradamente sin rubor ninguno? Pues sí, ocurre, amiga, amigo oyente, y tenemos que tener esa paciencia y tal vez esa, no sé, decir curiosidad de poder contrastar la información cuando la recibimos de quienes amedrantan con su discurso violento y duro. Creo que la política es mucho más que eso, es decir, la verdad, es contar a los ciudadanos cuál es la realidad y de qué manera todos tenemos que comprometer a la solución de los problemas que son de todos. Hay un sector de la población que lo pasa mal. Y eso lo dicen no solamente nosotros, los que estamos metidos en asuntos de ayuda a quienes necesitan que les colaboremos con ellos, sino que también lo dicen autoridades. Ya ha venido una autoridad norteamericana a decir que aquí hay una pobreza tremenda, que hay niños en riesgo de exclusión total. Este es nuestro país, ese país que algunos se sienten tan orgullosos de ser españoles, tan orgullosos de defender la Constitución, cuando la Constitución protege a la ciudadanía. Y esta Constitución en estos momentos no se está cumpliendo en sus términos que se planteó en su momento. Por lo tanto, dejen de mentir, por favor. Dejen de engañar a la ciudadanía. Dejen de engañar a los hombres y mujeres que confían en vosotros porque tenéis una verborrea y una oratoria extraordinaria, pero lleno de mentiras. Decid la verdad y así entenderemos cómo se pueden resolver los problemas a través del diálogo, la conversación, del consenso. Por lo tanto, por favor, dejen de mentir, digan la verdad. Y nosotros, los ciudadanos, estaremos apoyándoles ahí, justo con ustedes. Smarter than a trick played on your heart. We'll get them together. Y hay una de las mentiras que están diciendo así a, con toda su verborrea y con toda su desvergüenza, de que quieren borrar de algún modo el término de violencia de género. Y por lo tanto, ahí hay que trabajar duramente, porque es una realidad. Es una realidad y los datos que a veces recibimos y tenemos indican que la situación es verdaderamente complicada. La violencia de género sigue siendo una preocupación de todos quienes tenemos la conciencia de pensar que somos iguales en esta sociedad. Somos seres humanos, por lo tanto, tenemos que saber que hay que defender esa situación para que exista una igualdad como corresponde. Para ello, hoy hemos tenido contacto con Carmen Moreno. Carmen Moreno, que el otro día nos hablaba con un entusiasmo tremendo. Bienvenida, Inés Fontivera, bienvenida. Ha llegado justito, buenos días. Ha llegado justito para hablar con Carmen. Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos? Buenos días, pues muy bien, ilusionada, como muy bien has dicho, porque ya mañana es el gran día que en el que vamos a, pues a proclamar nuestra necesidad de que se cumplan con nosotras, con las organizaciones de mujeres y de luego que dejen de atacar a los derechos de las mujeres que en realidad son derechos humanos. ¿Por qué la derecha, la ultraderecha miente diciendo que no hay violencia de género y que hay que quitarla de los términos legales y hay que ponerle de otro nombre, de otra manera? ¿Cómo es posible que mientan tan descaradamente y tengan la realidad que la gente, las mujeres, vamos todas a salir mañana a Sevilla a protestar por este hecho, ¿no? Bueno, sí, se va a protestar por ese hecho y por muchos más, sobre todo por el conjunto de acciones que verdaderamente hacemos las ONG y las asociaciones, pues en todo lo que es la desigualdad de las mujeres, ¿no? De hecho, la violencia de género es la mayor desigualdad que estamos padeciendo y es lógico que la defendamos a capa y espada, porque desde el 2003 son 1.041 mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y yo creo que eso es algo que los gobiernos y que el gobierno de tanto el gobierno central como el gobierno de la Junta de Andalucía tendrían que plantearse seriamente y al final pues tratar de erradicarla. Es verdad que hay algunos grupos políticos que no reconocen este hecho de desigualdad, pero porque, bueno, yo creo que su ideología habla por sí sola y pienso que se descalifican por sí solos. Yo creo que al final esta batalla la van a perder y la ganaremos pues aquellos y aquellas que creemos en la justicia social y que creemos que la igualdad es un hecho necesario para la vida y el desarrollo democrático de un país. Carmen, la gota que puso la guinda fue, bueno, pues el cambio de criterio a última hora en las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, que dejó a muchos colectivos, ONG, asociaciones de mujeres sin subvenciones cuando ya se le había comprometido el proyecto, ¿no? ¿Esto ha sido la guinda a que el tren de la dignidad se pusiera en marcha? Pues claro, porque no en sí las subvenciones, sino la falta de respeto que la Consejería de Igualdad y de Políticas Sociales pues ha tenido con nosotras, con las organizaciones, que estamos haciendo un trabajo que la propia administración es incapaz de hacerlo y de llegar a donde las asociaciones llegamos, porque en los sitios más vulnerables y en los sitios donde la administración no llega, allí está una asociación de mujeres para poder acompañar a esa mujer víctima de violencia, para acompañar a esa mujer que tiene pues tiene malos tratos psicológicos, el acompañamiento, la formación, el intentar empoderar a esas mujeres para que se puedan valer por sí mismas, a muchas mujeres que en los sitios más rurales no tienen ni medios ni para hacer nada ni para comunicarse con otras ciudades más grandes. Por lo tanto, ese es el conjunto de acciones y de formaciones información que nos han hecho llegar mañana con una ilusión enorme, pues para decirle que restituyan los 241 proyectos, que estamos hablando de más de 2.000 asociaciones de mujeres que nos vamos a quedar sin poder hacer ese trabajo que de manera altruista lo hacemos, porque los recursos al fin y al cabo ni nos llegan para todos esos proyectos. Por lo tanto, queremos que reconozcan que la labor que estamos haciendo tiene un gran valor social y un inmenso valor social, y eso lo tienen que reconocer, y así se lo vamos a pedir mañana a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y al propio presidente de la Junta de Andalucía. ¿La respuesta por parte de la mujer? Muy positivamente, extraordinaria. Hemos sido la provincia de Andalucía que más nos hemos volcado para defender la situación que estamos viviendo en Sevilla mañana. Vamos a llevar 10 autobuses y todavía estamos terminando con el que hace 11, que yo creo que lo terminaremos hoy, y eso significa que los cordobeses y las cordobesas, porque hay muchos hombres que se han unido a esta reivindicación, pues estamos convencidos de que esto es una injusticia tremenda y algo que esto tiene que solucionarlo el propio Instituto Andaluz de la Mujer y la propia consejería. Así se lo hemos planteado, y yo lo decía ayer también, la consejera en la comparecencia que hizo en el Parlamento nos reconoció el trabajo que hacemos en la sociedad, y encima nos dio las gracias, pero ni siquiera movió un dedo para solucionar el problema de los 241 proyectos, y eso es una falta de respeto a las asociaciones de mujeres y un insulto lo que nos hizo la consejera en la comparecencia. Por lo tanto, las mujeres vamos a trabajar, las mujeres vamos a luchar hasta el final. Esto de mañana es el preámbulo de la lucha que vamos a tener hasta conseguir que se restituya la injusticia que han hecho con nosotras. Carmen. Sí, dígame. Mañana va a ser un día ilusionante. ¿Qué va a pasar en Sevilla? ¿Hacia dónde va el tren de la dignidad en esa manifestación? Cuéntanos, Carmen. Bueno, pues mañana va a ser un día ilusionante, pero yo le definiría como un día histórico para el feminismo andaluz. Nos van a acompañar hombres y mujeres de todo el país. Nos van a acompañar las comadres de Asturias, que fueron las creadoras, bueno, las que iniciaron el tren de la libertad, y que ellas nos han permitido que nosotras podamos llamarle a nuestra encomienda el tren de la dignidad, con su beneplácito y con su apoyo incondicional. Van a estar aquí, va a estar la plataforma 7 de noviembre, va a estar la plataforma 8 de marzo. Nos están apoyando todos los partidos políticos que creen en la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres, los sindicatos, hombres y mujeres que van en tren, que van con sus coches. Por lo tanto, este es el preámbulo de esta lucha que al final las mujeres andaluzas la vamos a ganar. El año pasado, el 15 de enero precisamente, gritábamos en las puertas del Parlamento, gritábamos ni un paso atrás en políticas de igualdad. Allí había miles y miles de hombres y mujeres andaluces que teníamos miedo de los acuerdos que se estaba llegando para conformar el gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy, mañana, día 9 de febrero, desgraciadamente volvemos a convocar las asociaciones y el movimiento feminista andaluz, porque ya estamos viendo que los acuerdos aquellos están afectando directamente a nuestros derechos. Pero además lo hacen no solamente con medidas de corte machista, sino con medidas xenófobas, clasistas, racistas, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Poner la primera, ser el preámbulo para decir con determinación que las mujeres no estamos dispuestas a dar marcha atrás, ni un paso atrás en igualdad, y sobre todo en el atropello que nos ha estado haciendo el Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Y dónde llegará el tren de la dignidad? Pues hasta el final, donde podamos conseguir que nuestros derechos han sido restituidos, y que desde luego esto va a ser el preámbulo del 8 de marzo, sin lugar a duda, y por supuesto yo creo que el gobierno tendrá que meditar la situación y recomponerla. Carmen, para terminar esta conversación, nos gustaría que nos dijeras de dónde van a salir los autobuses de aquí de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque si hay alguna persona que se quiera apuntar a última hora y pueda haber alguna plaza, pueda asistir también a este encuentro en Sevilla. Pues sí, los autobuses, como lo hemos estado diciendo en todos los medios de comunicación, los autobuses salen de la Plaza de la Media Luna, está junto al enfrente del Hotel Oxidado, y van a salir justo a las 9 de la mañana. De allí saldrán 4 autobuses al menos. Y si conseguimos que a lo largo de hoy se complete el quinto autobús, pues también saldrán todos a las 9 de la mañana en la Plaza de la Media Luna. Y luego desde la provincia, pues salen de las distintas comarcas, que vamos a salir 6 autobuses de la provincia, con lo cual estamos muy muy satisfechas y además muy agradecidas de que la ciudadanía cordobesa pues esté al tanto y nos esté apoyando de esta manera tan incondicional. Después de esta forma de expresar todas tus ideas y la invitación que nos hace, pues claro, estamos obligados a asistir mañana a Sevilla con todas nuestras ganas para que podamos participar de ese tren de la dignidad. Gracias, Carmen. Perfecto. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias para Dima y a vosotros. Muchas gracias. Y nos vemos mañana en Sevilla. Nos vemos mañana en Sevilla. Hasta mañana. Gracias. Venga, chao. Hasta mañana. Chao, chao.